Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemática, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Muy buenas tardes. Vamos a avisar que se viene la fiestita de cumpleaños de Hablando Ciencia el 19 de diciembre, acá en nuestra casa Radio Pedal, San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba. Escuchame una cosa, Melgar, contame qué te cuento. No, contame vos mejor. ¿Qué tenemos de parroquiales? Bueno, tenemos tres avisitos de parroquiales, dos bien interesantes que vienen de la mano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que el primero tiene que ver con un libro que se llama Tejer la Red, libro a disposición, puesto a disposición, perdón, por la Facultad de Ingeniería. Tendríamos que hacer un... ¿Cómo es esto? Bueno. Eso mismo. Fe de rata se va a llamar este programa. No, tenemos que empezar de nuevo, pero como claro, no podemos, vamos a seguir el hilo de esto. Bueno, un libro que se llama Tejer la Red, experiencias de extensión desde los servicios universitarios 2008-2018, que está disponible en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería y que próximamente va a salir una versión online. Se trata de un libro que es un impulso de la red de extensión que reúne gran parte de la historia de las unidades y de la extensión e integralidad de la universidad de los últimos 10 años. El contenido refleja lo que han sido justamente los 10 años de existencia de la red de extensión de la Facultad de Ingeniería, documentando el trabajo realizado por las unidades de extensión y evidenciando la heterogeneidad que existe dentro de ese espacio. Se presentan un conjunto de artículos que describen la historia de las unidades de extensión, su proceso de consolidación y situación actual, dan cuenta de la estrategia desarrollada para impulsar la extensión y la integralidad en cada uno de los servicios y discuten en torno a los desafíos y proyecciones a futuro y propuestas. El trabajo en red combina una importante diversidad de políticas y modalidades de implementación articuladas en torno a estrategias comunes para la promoción de la integralidad y la extensión universitaria de la Universidad de la República. Como les decía, este libro, Tejer la Red, experiencias de extensión desde los servicios universitarios 2008-2018, está disponible en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería y próximamente va a estar en una versión digital, nada, para aquellas personas que estén interesadas en las actividades y los proyectos que desarrolla esta facultad en el área de extensión, que son varios y bastante interesantes todos, tienen ahí esta bibliografía para consultar. El segundo avisito viene también de la mano de la Facultad de Ingeniería porque tienen unos podcasts que se llama Fincast, Fing de Facultad de Ingeniería, Cast de Podcast, el podcast de Facultad de Ingeniería. Es un proyecto de podcast justamente multiplataforma con videos, audio y entrevistas que busca acercar la ingeniería y las ciencias en general y dar a conocer diversas iniciativas e investigaciones en las que se trabaja actualmente en la Facultad de Ingeniería. Tienen actualmente subidos 4 podcasts, el primero sobre ingeniería aplicada al cuerpo humano, donde entrevistan a Ricardo Armentano. El segundo se llama Modelar la realidad para no quedarnos sin luz, donde entrevistan a Gabriel Usera. El tercero, que se llama Luisa, donde entrevistan a Fernando Carpani e Ignacio Ramírez. Y el cuarto se llama Robótica Educativa, que entrevistan a Mercedes Marzoa. Todos estos podcasts los encuentran en la página web de la Facultad de Ingeniería y además reciben ellos comentarios, aportes o sugerencias o temas que uno quiera que se trabajen desde esta perspectiva de la divulgación a comunicacion@fing.edu.uy, comunicacion@fing.edu.uy. Están buenísimos, yo me escuché unos cuantos el otro día y la verdad que están, si les gusta la divulgación, que entiendo que si nos están escuchando es porque sí, tienen ahí como lindos nos materiales. Nos escuchan porque sí, tienen lindos materiales para ver. Otra cosa, un tercer avisito de la Facultad de Ingeniería es un espacio que tienen también en la página de ellos que se llama Paisajes Matemáticos. Este Paisajes Matemáticos es una versión en castellano de un sitio de divulgación científica, específicamente un sitio de divulgación en matemáticas, un sitio francés que se llama Images de Mathématiques. Y la Facultad de Ingeniería, entonces, a través del Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia, de acá de la Facultad de Ingeniería, se sumó a la iniciativa de este sitio francés, promoviendo la difusión de sus artículos en todo el territorio. Entonces, la presentación que hacen de este sitio de Paisajes Matemáticos es que la ciencia parece alejarse cada vez más del público. Antaño, la ciencia ficción fascinaba y parecía útil, incluso indispensable para la sociedad. Hoy en día parece estar muy lejana, a menudo inaccesible y a veces inspira temor. Los jóvenes se apartan de las carreras científicas, las matemáticas sufren también ese problema un poco más que otras ciencias, tal vez a raíz de su lado a menudo abstracto, pero quizás también debido a que los matemáticos no están acostumbrados a explicar sus trabajos al público general. Qué lástima, dicen, porque las matemáticas son algo muy apasionante. Este sitio desea contribuir a reducir esta falta de comunicación entre los investigadores en matemáticas y el público en general. Entonces, Imágenes, Paisajes Matemáticos tiene como fin presentar la investigación matemática y el trabajo del matemático al exterior de la comunidad científica, y todos los artículos que suben allí están escritos por investigadores en matemáticas y ninguno está escrito para los investigadores en matemáticas, sino está destinado al público en general. Así que en esa página también de la Facultad de Ingeniería pueden acceder en la pestaña divulgación a estos tres cosas que les mencionaba: el tejer la red, el libro que está a disposición sobre los trabajos de extensión que vienen haciendo desde 2008 a 2018, el Fincast, el podcast de Facultad de Ingeniería, y Paisajes Matemáticos, donde en este último cada semana suben artículos, tienen un montón de artículos también, tanto buenísimos, así que ahí tienen para entretenerse. Y finalmente, y haciendo honor al programa que nos espera hoy, un anuncito nomás que tiene que ver con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El 25 de noviembre se celebra este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y en este sentido la Universidad de la República se encuentra realizando una campaña de sensibilización sobre la eliminación de la violencia de género denominada Que el temor no nos silencie, por una universidad libre de violencia de género, y difunde en este marco las vías de comunicación en caso de requerir orientación ante situaciones de violencia de género. Pone a disposición dos teléfonos, uno por orientación nacional ante situaciones de violencia de género, es el 0800-4141, 0800-4141, o el celular asterisco 4141, gratuito. Y por consultas en la Universidad de la República ante situaciones de acoso y discriminación, se puede consultar o llamar al teléfono 091-085-060. ¿Repito? Sí, por favor. Por orientación nacional ante situaciones de violencia de género, al 0800-4141 o gratuitamente al asterisco 4141, y por consultas específicas en la Universidad de la República ante situaciones de acoso y discriminación, pueden llamar al 091-085-060. Es bien interesante esto que está llevando adelante la universidad, así que me parecía que estaba bien bueno difundirlo. Muchísimas gracias, Cecilia Bertola, por estos parroquiales. ¿Qué te parece si nos vamos a la cifra de hoy? Bueno, estamos con la cifra de hoy, Cecilia. 6 es la cifra de hoy. Bueno, ¿a dónde vas con ese 6? Y yo me voy para allá, para el universo de los asteroides. El 6, o Hebe, con H, es un asteroide que forma parte del cinturón de asteroides y fue descubierto por Carl Ludwig Henk desde Dresden, en Alemania, el 1 de julio de 1847. Se ha propuesto como progenitor de los meteoritos condríticos, es decir, que está formado de piedra y no de metales, a diferencia de otros asteroides del cinturón de asteroides. 6 es el número atómico del carbono. es uno de los pocos elementos conocidos desde la antigüedad y es el pilar básico de la química orgánica. Está presente en la Tierra en estado de cuerpo simple, de cuerpos inorgánicos y orgánicos. También se ha sintetizado muchas nuevas estructuras basadas en el carbono, carbón activado, humo de negro, fibras y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, 6 es el primer número perfecto. Listo, perfecto. Punto. ¿Por qué esto? Bueno, porque sus divisores propios, el 1, el 2 y el 3, suman 6. El siguiente número perfecto, ¿cuál es, Melgar? El 28. Efectivamente, el 28. Euclides es el responsable de llamar a estos números perfectos porque cumplen con esta propiedad. Perfecto. Perfecto. 6 antes de Cristo fue el siglo que en el año 1582, precisamente el 28 de mayo, acontece un eclipse solar que había predicho Tales de Mileto. ¿Quién fue Tales de Mileto? Filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego que inició la escuela de Mileto. Este eclipse acontece mientras Aliates II combatía en la batalla del eclipse, justamente, contra Ciájares, y fue lo que llevó a una tregua la presencia de este eclipse lunar. Es una de las fechas cardinales a partir de la cual se pueden calcular otras fechas. Eclipse solar, habías dicho, eclipse, ¿verdad? Solar, sí, perdón. Bueno, no, porque es re importante el detalle. 6, Melgar, era el promedio de hijos que alcanzaba la fecundidad promedio al comenzar la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Para finales del siglo XX, la región alcanzaba una fecundidad levemente inferior al promedio mundial, un 2,76. Para ver algunos de los factores que determinan estos valores, hablamos con la psicóloga especialista en historia económica Silvana Maubrigades, hace un par de años atrás, y la nota de la entrevista la pueden encontrar en nuestra página web. Mirá cómo te pasa el avisito. Estamos jugando con nuestras propias cifras, Cecilia, y ya de paso vamos a contar que 6 son las etapas de la línea evolutiva humana. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Y nosotros hablamos también hace mucho tiempo con Martín Graña y Héctor Romero, que nos introdujeron gradualmente a una de las múltiples ramas que evolucionó el evolucionismo, y también pueden encontrar esa nota allí. Y les adelanto que ellos discrepaban un poco con esta clasificación de 6 estadios de la evolución, pero no importa. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Hoy el 6, bueno, porque son 6 las mujeres de las que estaremos hablando por su participación en el movimiento anarquista de nuestro país desde el siglo XIX, pasando por el XX y llegando al siglo XXI. Y para hablar de esto vamos a invitar al honorable invitado de hoy. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Hablando. Ciencia. Hablando. Muy buenas tardes, Pascual Muñoz. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Con calor, un poco de calor, pero bueno. Bienvenido nuevamente a la mesa de Hablando Ciencia. Nuestros oyentes quizás recordarán aquel ciclo que hicimos sobre anarquismo en Uruguay, que están subidas todas las notas y las entrevistas en la web, ¿verdad? Buenísimo solo ciclo. Solo buscar anarquismo en Uruguay. Exactamente. Bueno, igual les recordamos que Pascual Muñoz es sociólogo y muy volcado a la historia del anarquismo en nuestro país. Y hoy vamos a hacer un remate de lo que han sido los ciclos y las instancias que nos ha acompañado desde aquella... desde la vieja guardia de Radio Pedal, y vamos a rematar un poco con las figuras femeninas en el movimiento anarquista de nuestra historia. Todo muy cierto. Bueno, recordamos a qué viene esto, ¿no? Creo que fue el primer programa que hicimos que alguien mandaba un mensajito preguntando cuál era la participación, el protagonismo que habían tenido las mujeres en lo que estábamos charlando y eso. Y a partir de ahí había quedado como la espinita, el tema colgado, pendiente, y bueno. Dos años después, acá estamos. Es más, creo que fue Fede Folco, nuestra queridísima amiga de Radio Pedal. Así que aprovechame y le mandamos un beso. Bien, bueno, vamos a ver si podemos, si no capaz que recortamos y dejamos alguna por el camino. Esperemos, bueno, no. Pero la idea es hablar de 6 mujeres que vos sí, elegiste. La idea es hablar de 6 mujeres quizás representativas o no, o por lo menos significativas o que sobresalen un poco. Primero hacer una aclaración acerca de lo que es por ahí el protagonismo de las mujeres en el movimiento, tanto en el movimiento anarquista como en el movimiento social, por ahí autónomo, muy ligado al movimiento obrero en un determinado momento, ¿no? Sobre todo en las primeras finales del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX. Que hay cierta invisibilidad de ese protagonismo de las mujeres que viene por varios lados. Por un lado, hay menos registros, ¿no? Hay un registro de la historia, digamos, machista, patriarcal, que visibilizó menos ese protagonismo. Por un lado, era más difícil para una mujer lograr un protagonismo por el machismo que obviamente había en el siglo XIX, principio del siglo XX. Sumado a eso, hay un subregistro, o sea, si hablaba un hombre y una mujer, habló fulano, y, uh-huh. ¿no? Y lo importante siempre, ¿no? Entonces hay como un subregistro, por ejemplo, el huelga de los sastres, miles de obreros sastres marcharon, sastres, las costureras, los miles de obreros seguramente fueran todas mujeres, pero en el periódico que uno lee obreros y piensa en hombres. Entonces hay toda una dificultad también, o sea, está subregistrado y hay toda una dificultad para, a la hora de investigar históricamente, para poder rastrear, porque, ¿no? Entonces, bueno, todas esas dificultades. Entonces, pareciera también que quizás las mujeres tuviesen menos protagonismo de que en realidad tuvieron. El tema es la dificultad toda esta extra que tiene. La visibilización de ese protagonismo. Pero en muchas ocasiones, en muchas huelgas, se destaca en la prensa el rol de las mujeres, el protagonismo de las mujeres. Me ha pasado de estar en pila de situaciones en huelgas que los cronistas sorprendidos decían, tipo, y las mujeres eran como más aguerridas que los hombres, como no, como que siempre hubo parece una participación y un protagonismo fuerte y en algunos casos determinantes. Bueno, hecha esta salvedad, vamos a ir a algunos ejemplos concretos que nos pueden servir de guía, de ejemplo o de punta de madeja para seguir escarbando cada uno, cada una por vamos su cuenta. Ir hacia ellas en orden cronológico. Vamos a ir hacia ellas en orden cronológico. Y la primera, que fue la más difícil de identificar y que un poco es arbitrario, el nombre de María Bernard, porque tampoco es que podamos deducir exactamente qué es María Bernard, pero ¿a qué voy? Estamos en el siglo XIX, tenemos una sección de la Internacional en Montevideo, uh-huh. Y por el año 1881 hay una sección femenina de la Internacional, y por el año 1884, en el periódico obrero anarquista La Lucha Obrera, hay reiterados artículos sobre la situación femenina. Personalmente le atribuyo un poco el protagonismo ese a María Bernard. ¿Por qué? María Bernard, compañera de Pierre Bernard, hermano de Jorge Bernard, los tres son refugiados de la Comuna de París de 1871 en Montevideo y tienen mucho protagonismo en ese periodo, en lo que es la sección de la Internacional de Montevideo, tienen mucho protagonismo en lo que es la edición de ese periódico. Y bueno, dado el protagonismo que tiene Pierre y Joseph Bernard en la redacción de los artículos, en las conferencias que dan, todo este énfasis sobre la cuestión femenina se me ocurre que podría venir por el lado de María Bernard, que venía del mismo ámbito, del mismo ambiente cultural. Son personas que están ligadas al AIT desde la década de 1860. No tenemos fechas de nacimiento ni de muerte de María Bernard. ¿Pero ella nace en Uruguay? No, viene de franceses, París. Son franceses. Vienen ellos tres, sí, digamos. Vienen juntos, sí, son franceses. Lo que sabemos es que su compañero nació en 1837 y murió en 1890 o 91. De ella no tenemos fechas. Puede ser que sea un poco más joven, pero bueno, no sabemos. Pero por lo menos nos da una idea. Entonces, para una pregunta, una pregunta boba, ¿cómo llegaste a su nombre? En esto de rastrear, digamos, la prensa de la época. Sí, bueno, eso se sabe, o sea, más o menos los que han investigado este periodo, Yamandú González Sierra, Subillaga, algún otro historiador, siempre se la menciona, pero no se ha ahondado mucho en su participación, se sabe más de los demás. Ahora, con todo lo que hay de digitalización de archivos, estoy viendo, sobre todo en Francia, que se está destapando bastante información, por ejemplo, de Pierre Bernard, están surgiendo bastantes datos. Así que yo creo que es posible que en breve se pueda saber mucho más de María. De María, yo creo que sí. Bueno, por lo pronto, parece que si no es ella la que escribe todos los artículos, indudablemente estaba en esa sección femenina, porque bueno, son un poco el núcleo duro en estos años de la Internacional, y ella está claro que participa de la Internacional. Así que bueno, pusimos en el nombre de María Bernard por ahí el protagonismo de un conjunto de mujeres del periodo. Esta sección femenina, por ejemplo, del año 1881, reclama la libertad de la presa rusa Jessa Helfman. ¿Quién era Jessa Helfman? Había participado del complot que asesinó en el año 1881 al zar Alejandro II, se encontraba presa y embarazada y se reclamaba su libertad para que pudiera, vivir libremente, sin mucha más vuelta. Estamos en 1881. Tanto el asesinato del zar como la campaña por su libertad ocurren en ese 60, año. En y, el acá, 81. Y acá en Montevideo, la sección femenina de la IT saca un comunicado exigiendo la libertad de Jessa Helfman. ¿Lo lograron? No, es bastante triste la historia. El Estado ruso le quita la potestad de la tenencia de su hija y al poco tiempo después la matan. Se suicida o muere, no queda muy claro. Bastante triste. Bueno. Temáticas que trataba la sección femenina de la IT, la Organización Obrera Femenina, el rechazo al casamiento por interés, o sea, la libertad de la mujer para decidir con quién juntarse, el tema de las tareas domésticas, el doble trabajo de la mujer, el por qué el hombre no participaba de las tareas domésticas, la propuesta incluso de que el compañero, el marido, la pareja, le pagara a su compañera por las tareas domésticas del hogar. O sea, esas problemáticas que hasta hoy se siguen discutiendo y sigue como no. Bueno, ya se estaban planteando por el año 1884, 81. Incluso una cosa que me dio mucha gracia, se hablaba, bueno, un poco para la mujer romper con la dependencia económica del hombre, una alternativa era la mujer salir al mercado laboral, y se la acusaba a la mujer de que le sacaba el trabajo a los hombres. Y me hacía acordar hoy como ahora los inmigrantes querían sacar el trabajo, bueno, el mismo discurso se usaba en la época, pero con las mujeres nos vienen a sacar el trabajo. Bueno, contra todas esas problemáticas, mito era más o menos la propaganda que hacía esta sección femenina en el periodo de la lucha obrera. Que estaba liderada por María Bernard. Claramente ya está en el colectivo, entre otras mujeres. ¿La sección femenina de qué periódico dijiste? La lucha obrera. La sección femenina es de la Internacional, de la Sociedad Internacional de Trabajadores, de la sección montevideana, y dentro del periódico La Lucha Obrera, que saca 28 números en el año 1884, en casi todos los números, sobre todo en las primeras ediciones, hay un artículo sobre la cuestión. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre la extensión de esa sección femenina en todo el...? Para tener una idea de cuánta suena como tremenda relevancia. En el primer número del periódico, por ejemplo, hay dos artículos que hablan de la cuestión femenina, y uno en la primer carilla, o sea que digamos que bastante relevancia. Bien. Y para lo que es el tema en la época, un montón. Sí, ya claro. Está bueno tener una dimensión de la extensión y sobre todo eso, en qué lugar del periódico aparece. Y bueno, y para cerrar un poquito de María Bernard, vamos con una frasecita que dice, que se publica en Lucha Obrera, que dice, cortita: si las mujeres no disputan palmo a palmo su igualdad, llegarán a ser esclavas en un Estado social mejor. El Estado social mejor sería la sociedad, la nueva sociedad, el socialismo, tal. Bueno, acá cortita, pero bueno, si las mujeres no luchan por su igualdad, igual que el hombre, en la nueva sociedad ideal van a seguir siendo esclavas. Cortita y al pie. Y bueno, un poquito con ese primer panorama, ¿no?, de las primeras luchas por la emancipación femenina en la sociedad montevideana. Perfecto. María Bernard. Nos vamos con Virginia Volten. Vamos, esa es más conocida, ¿no? Es la más famosa, digamos. Hay como cierto mito alrededor de Virginia Volten. Hay cierta cuestión sobre su año de nacimiento, pero podemos decir que, según mi opinión, nació en 1876 y muere en 1969. 93 años vivió. Tuvo una participación muy activa en el anarquismo, sobre todo en los primeros años, más o menos de 1899 a 1912. Edita la versión rosarina del periódico La Voz de la Mujer, un periódico hecho por mujeres y para mujeres. Participa en la huelga de la refinería de azúcar en Rosario en el año 1901, una huelga muy violenta en la que tuvo mucho protagonismo, daba conferencias, agitaba los mitines, iba a los piquetes en las calles, se daba contra las carneras y los carneros y la policía, era perseguida, estuvo agitando en Buenos Aires, estuvo agitando en Montevideo, fue deportada hacia Montevideo. Participa en las violentas huelgas de Montevideo de 1905, edita el periódico Regeneración en 1907, se la vincula a un violento sabotaje que hubo en La Teja en el año 1905 también, o sea, tiene un protagonismo de primera línea en el movimiento y sobre todo en una rama bastante agitadora y violentista, que era la tónica de la época, ¿no? Uh-huh. Las crónicas que cuentan el poder que tenía ella de la fascinación que generaba al hablar, ¿no? Cómo encandilaba con la palabra. Bueno, se le llamaba la Luisa Michel del Plata, en relación a la militante de la Comuna de París, Luisa Michel. Y bueno, tuvo un protagonismo muy destacado, o sea, era sin duda el referente femenino de la época. Y su mito quedó hasta hoy en día, cuando se habla de las mujeres anarquistas en Río de la Plata, el primer nombre que surge es Virginia Volten. Por el año 1912... participa junto a aquellos anarquistas que simpatizan un poco con las reformas de Valle y Ordóñez y ve con ciertos ojos esas reformas, modera su discurso bastante y se aleja un poco del movimiento anarquista. Tiene algunas participaciones esporádicas en algunos actos puntuales, en algunas conferencias puntuales que se le pide que tome la palabra, ya alejada del anarquismo, incluso desde el anarquismo siempre se le habló con mucho respeto. Y bueno, y las últimas décadas de su vida quedó alejada de la militancia, pero vinculados a los sectores radicales del Partido Colorado, y muy refugiada en contra de ese mito que hay a su vida interna familiar, al cuidado de sus nietos, a la vida, la dinámica familiar, incluso todos los militantes que militaron en las décadas de 40, 50, 60, en que ella estuvo viva, no la mencionan, no la conocieron, no se vinculaban. Pero bueno, igual su mito quedó, su presencia quedó plasmada y potente. Y bueno, para cerrar con Virginia, quería leer un pedacito del discurso que dio durante la huelga de la refinería de Rosario en 1901, en que es asesinado un obrero. Ella da un discurso y voy a leer una parte del discurso, dice: queridos compañeros y apreciados adversarios, si yo expresara los sentimientos de las proletarias, habría que decir que vamos sujetas eternamente al yugo. El yugo de la escuela, que nos impone determinados estudios. El yugo de la religión, que nos impone determinada creencia. El yugo de los patrones, que consumen nuestras energías y absorben por un jornal miserable nuestra vida. El yugo del matrimonio, que nos ata a un hombre a perpetuidad. Es vergonzoso que haya tan pocas mujeres en esta manifestación. Tenemos miedo de venir por las calles mezclados entre los hombres, y no tenemos de entregarnos a ellos ni de perecer en el trabajo de las fábricas. Somos libertarias, profesamos ideas avanzadas, vamos derechas a la emancipación. Podemos dar consejos al hombre, olvidad las copas que os embrutecen y pensad en lo que sois y en lo que tenéis derecho a ser. ¿Qué queremos? La igualdad, para que no se dé el mundo el espectáculo vergonzoso de vivir pendientes del embarazo de una reina, mientras las proletarias nos vemos arrastradas a concurrir a las fábricas con la muerte en los labios. Dicen por ahí que la ley nos concede derechos, sí, el de la prostitución legal por medio del matrimonio y el de morirnos de hambre, abrazadas a nuestros hijos. Maldita sociedad. Debemos rebelarnos, no contra una persona, sino contra la sociedad, contra las instituciones que empiezan a decaer porque se asientan en cimientos podridos. Fuerte, ¿no? Contundente. Fuerte. Contundente. Bueno. Contundente. Bueno, seguimos con María Collazo. Pará, déjame, sí. Estas dos personas, María Bernard y Volten, no generan contemporaneidad nunca, ¿no? No, porque Volten en Montevideo recién arriba por el año 1902 o 1905 y de María Bernard no tenemos muchos más datos por esas fechas. Bien. Sí, hay contemporaneidad entre Virginia Volten y María Collazo. María Collazo nace en el año 1884 y muere en el año 1942, vivió 58 años. Ambas dos, y que tienen que ver con lo que hablaban antes, con el número 6 y la cantidad de hijos en América Latina, ambas dos tienen como 6, 7 hijos cada una, con nombres como Temis, Aurora, Espartaco, Urano, Liber, Acracia, nombres muy típicos de los anarquistas de esa época. Bueno, María, la primera que sí es uruguaya, que nace en Montevideo, en el barrio de La Aguada. Militó junto a Volten, por ejemplo, en la huelga de inquilinos de Buenos Aires de 1907, donde se negaban a pagar los alquileres de los conventillos. También estuvo en el periódico La Nueva Senda junto a Virginia Volten. Y bueno, estuvo en varias luchas conjuntas en ese primer tiempo, pero empieza a tomar más protagonismo María Collazo, más a partir del año 1914, 1915. La Federación Obrera está un poco decaída y el grupo anarquista La Batalla, en la que la figura más sobresaliente es María Collazo, edita el periódico La Batalla, se pone la reconstrucción de la Federación Obrera al hombro. Se pone la campaña contra el servicio militar obligatorio al hombro, que había un proyecto para dicha cuestión. Se pone al hombro las luchas obreras de los frigoríficos del Cerro del año 16, del año 17, en la que, por ejemplo, muere un obrero en la del año 16. María Collazo da los discursos en el cementerio. María Collazo está en los discursos en el Cerro, mientras el Cerro está militarizado y ocupado por las tropas militares. María Collazo acusa directamente al jefe de policía de toda la represión. Es detenida innumerables veces. Su captura se pide reiteradas veces, cada vez que hay un problema se la va a detener. Y bueno, y luego del estallido de la Revolución Rusa el año 17 y que el movimiento anarquista y el movimiento obrero mundial se bifurcan en las tendencias que apoyan o discrepan con la Revolución Rusa, María Collazo también está encabezando al sector de los anarquistas que ven con simpatía la Revolución Rusa y que ven con simpatía la implementación de una dictadura del proletariado ejercida por los sindicatos y no por un partido político en el Río de la Plata, y es sin duda María Collazo una clara referente de todo eso. Y bueno, esos son los años más que está más activa, pero bueno, sigue vinculada al movimiento anarquista hasta los últimos días de su vida. ¿De qué muere? Porque muere muy joven, ¿no? 54 años. Sí, la verdad que no sé exactamente. Uh-huh. Pero igual te digo que con el ajetreo que tenían y con la cantidad de hijos que tenían... Claro, pero Virginia llegó a los 90. Sí, Virginia llegó a los 90, pero... Pensé que el cuento venía con un desenlace. Bueno, la verdad bueno. que no lo sé. La verdad que no lo sé. Me parece muy interesante, que no lo vamos a abordar ahora, porque si no Melgar me mata, pero me parece muy interesante el dato que mencionabas de que todas tenían como muchos hijos y que, digo, que es como un tema en sí mismo, me parece, para que se puede poner sobre la mesa, ¿no? Sobre cómo... Sí, un tema de época, bueno, de época, ¿no? O sea, bueno, claro. Sin lugar a dudas, sí. Pero porque igual no deja de ser interesante, ¿no? Hijos, como... claro. Te hago una pregunta, porque vos dijiste que Virginia se había, o por lo menos yo entendí, se había como desligado un poco del movimiento anarquista en el 12... Puede ser que ahí es cuando se corre un poquito. Sí, en el 12 es cuando el tema es el anarcoballismo, esos anarquistas que simpatizan con Valle, está más fuerte. Uh-huh. Ella ahí está todavía muy activa, pero ya ideológicamente ya. Entonces, y por ahí algunos anarquistas volvieron al anarquismo ortodoxo. Y Virginia Vuelten no, como que después de ese apartamiento como que no volvió a una militancia tan activa. Porque también mencionaste que Collazo empieza a tener mucha fuerza en el 14, que es cuando se corre Virginia, o sea que puedo llegar como a esa conclusión de ¿no? No sé. Había mucha más gente igual, ¿no? Y había más mujeres también con protagonismo. Ellas se destacan bastante. Uh-huh. Incluso en el año 1915, yo creo que, por decir un año, si decimos cuál es la anarquista con más protagonismo, es María Collazo. Por encima de otros compañeros varones, incluso. Sí, el protagonismo que tiene es muy fuerte. Che, y una preguntita con respecto a Virginia Vuelten. ¿Hay como algún registro de ella como haciendo alguna crítica específica al movimiento anarquista que dé cuenta de su escisión? No, ellos sacaron un periódico que se llamaba La Idea Libre, pero no se conocen copias. Hay citas de ese periódico que se cita otro periódico para criticarlos, es lo poco que podemos saber. Más o menos alegan a una cuestión coyuntural de parecido a lo que se está hablando ahora, por ahí políticamente, bueno, de defender lo que ya está, de frenar la avanzada reaccionaria, y cuestiones por el estilo, pero no ese discurso no viene desde una crítica al anarquismo, o sea, no se paran desde, bueno, esto está mal, en realidad habría que hacer esto, sino de, no, seguimos en el mismo camino, pero bueno, esto sirve, que mantenga, pero sigamos pensando, mirando más allá, o sea, pero no hay, ella no escribió memorias, no hay, no habría algo así tan concreto. Ahí va. ¿Y tenés algo para leernos de Collazo? Tenemos algo para leer de Collazo. Para cerrar. No escrito por ello, sino escrito por ella. Sino es una entrevista realizada por Graciela Saprissa a su hija, y la hija de Collazo cuenta. Una vez mamá había dado una conferencia en un picnic, creo que era contra el jefe de policía, y yo me di cuenta cuando nos vinimos que venía tirada en el piso del carro tapada. Era porque estaba la policía esperándola. Así que mamá no fue para casa. Se quedó en lo de mi tío Fernando. Pero como nosotros estábamos en casa, vinieron a buscarla y pusieron a la policía enfrente. Enfrente de casa había un campo baldío y allí acampaban los policías. Hicieron mudar a todos los vecinos. Nos dejaron a nosotros solas, a nosotras solas. Las muchachas solas y mi hermano. Yo tendría unos 5 años. Fue en la época que mataron al obrero en un 1 de mayo. Después, una vecina nos pasaba comida y de ahí nos escapamos por unas azoteas, pero ellos siguieron vigilando la casa. A papito no lo perseguían tanto, era a ella que la querían, pero de rebote caíamos todos. Pinta muy un fuerte. Poco Lara, ¿no? La cotidianidad de familiar de la vida familiar. ¿Y se sabe que fue de la hija de ella? De esta... Bueno, acá en este librito que está muy bueno, de Graciela Saprissa, Memorias de Rebeldía, cuenta bastante un poco la cuestión familiar. Y bueno, tuvo varios hijos, varios nietos, y bueno, ¿qué fue de sus vidas? No, la verdad que tampoco lo sé. Pero bueno, estaríamos yendo un poquito de tema. Bueno, seguimos. Seguimos con la número 4. Seguimos con la número 4, que es Luche Fabbri, otra también bastante conocida. Mm. Luche Fabbri nace en el año 1908 en Italia, muere en el año 2000 en Montevideo, vive 92 años. Longeva también. Muy longeva, sin embargo no daba mucho por ella. En el año el viejo Beto, un viejo anarco que la conoció personalmente, que la conoció en la época de la Revolución Española, por el año 36, dice que la veía y decía, esta mujer no vive más de 2 o 3 años. Y bueno, increíble. Le pifió fuerte. Tenía problemas de salud por esa época, pero bueno. De una familia histórica, anarquista, hija de Luigi Fabbri, un propagandista anarquista bastante conocido, íntimo amigo de Malatesta, uno de los referentes anarquistas internacionales. Tanto Luigi como Luche salen de Italia huyendo del fascismo, y recalan en Montevideo. Malatesta había estado en el Río de la Plata en fines del siglo XIX, se tenía vínculos, y bueno, se supone que por eso es que Luigi Fabbri viene para acá, luego viene Luche para encontrarse con él. Y bueno, la militancia de Luche tiene más que ver con la cuestión de las ideas, del pensamiento, de la producción teórica, una intelectual muy afinada, con una claridad de ideas, con una simpleza de palabra para expresar las temáticas que realmente sorprendía y dejaba perplejo a quien tenía el gusto de charlar con ella. Produjo mucho material, sobre todo sobre el tema del fascismo, el totalitarismo entre guerras, camisas negras, el fascismo, o sea, varios textos sobre esa problemática muy interesantes, sobre todo para releer hoy en día. ¿Se pueden encontrar esos textos? Sí, se consiguen fácilmente en internet y hasta incluso hay ediciones que se consiguen en alguna librería de usados o en la Feria de Tristán. Es un buen momento para repasar, ¿no? Los apuntes. Sin duda. Bueno, tuvo activa participación en varios periódicos anarquistas, también Estudios Sociales en italiano, que se redactaba en italiano acá en Montevideo, Socialismo y Libertad en el año 43. Bueno, ya después de la dictadura forman el grupo GA, el Grupo de Estudio y Acción Libertaria, editan la revista Opción Libertaria, siempre muy dada a charlar con los jóvenes, con las nuevas generaciones, a escuchar, y bueno, quedó quizás su libro propositivo más importante, El Camino, La Estrada, que es del año 52. Y bueno, un poco ahí un panorama rapidito sobre el Luche. Y para cerrar también quería leer una cosita de ella, que es de una entrevista que le hizo Margaret Rago, una brasilera que escribió una biografía sobre ella que se llama Entre la Historia y la Libertad. Entonces cuenta Luche. El anarquismo es más un camino que un fin. La finalidad es siempre inalcanzable, como cualquier finalidad. La gente la concibe como entera, perfecta, y como tal, no se alcanza. Lo que interesa es el presente que estamos viviendo, que es lo que existe. El anarquismo es una forma de sentir el presente en vista de algo, en vista de una finalidad. Quiere decir, sentirlo libertariamente en vista de una libertad, pero sabiendo que lo perfecto no existe, hacia el cual, sin embargo, se puede ir, que interesa a la sociedad en su conjunto. Por tanto, implica organización, orden, razón, y estoy cada vez más convencida de que la violencia, aunque pueda ser una necesidad práctica ineludible en algunos momentos, siempre produce una tragedia, algo negativo, algo contrario, afirma la entrevista. Muy lindo. Sí, bueno, este es un tema muy, muy recurrente de ella, el tema de la violencia, bueno, sobre todo porque le tocó huir del fascismo en Italia, el fascismo en Montevideo en los años 30 con la dictadura de Terra, el fascismo en los 70 con la dictadura de los 70, o sea, realmente era un tema que lo tenía presente y bueno, y que siempre hacía mucho hincapié. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Bien, bueno. Vamos rapidito con Débora Céspedes. También uruguaya, nació en el año 1922, murió el año 2009. Débora por ahí no es tan una protagonista tan sobresaliente del movimiento, pero también tenía ganas de traer a una persona más común de la militancia cotidiana y tan especial como Débora también. ¿Por qué especial? Tuvimos la suerte de conocerla, una persona de una calidez, de una sencillez, de un... expiraba un amor por la vida realmente admirable. Y bueno, ella de adolescente se crió en el barrio del Cerro, en los frigoríficos, autodidacta, aprendió a leer, a escribir, fue oradora en los mitines, participó en varias huelgas del Cerro, participó en las luchas contra el servicio militar obligatorio, que también hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Tanto en las dos guerras mundiales se quiso implementar acá el servicio militar obligatorio, sin éxito en ambas ocasiones. Participaba del cuadro filodramático Florencio Sánchez en el Cerro, que era un cuadro obrero, que hacían obras de teatro... No se llamaba Florencio Sánchez, sí. Bueno, no importa. El cuadro filodramático obrero del Cerro, que hacían obras de Florencio, de Revita, de González Pacheco. Colaboró con el periódico Voluntad, colaboró con la Comunidad del Sur, estuvo en la fundación del Ateneo Cerro Teja. Escribía poesías, escribía muchas poesías, incluso la cantante Sandra Mianovich hizo una canción con una poesía de ella. Y bueno, nada, una persona increíble, y bueno, y que habla de eso, ¿no? Desde la sencillez de una obrera del Cerro, que de la nada, bueno, se hizo a sí misma, se construyó a sí misma como militante, como persona, como mujer también, siempre muy amiga de Luche Fabri. Y bueno, y de ella tenía un poemita para leer. ¡Ah, qué belleza! Que en realidad no. Su poesía tampoco es tan política, sí, digamos, pero bueno, también hace a la cosa, ¿no? No todo es un panfleto en la vida, ¿no? Y bueno, esta es cortita que se llama Plegaria y dice: vida que corres, enloquecida, espera. Tiempo que pasas, indiferente, espera. Muerte que llegas, inexorable, espera. Dejadme estar en mi instante último de eternidad. Luego estaré otra vez con el reloj y el almuerzo. ¿No? Que habla un poco del tic-tac de la vida, ¿no? Sí. Papá. Bueno, nada, divino, muy lindo. Sí. Bueno, y ahí, el filo del reloj, vamos con la última. Vamos a parar, esperá un poquito, tomate un mate. Quería preguntarte, ¿en qué contexto conociste a Céspedes? ¿Cómo fue el encuentro? Bueno, Débora participaba de GEAL, del Grupo de Estudio de Acción Libertaria. Estaba también el viejo Beto, su pareja, era el grupo que estaba Luche Fabri. Y bueno, y en el entorno de las reuniones, de las coordinaciones, de las actividades, la verdad que cuándo fue la primera vez no me acuerdo. Pero bueno, ellos estuvieron muy activos hasta los últimos días de su vida, o sea, no pararon de militar, incluso ya muy de viejos, participaban del periódico de los jubilados Cerro Este, allá en el Cerro, donde escribían mucho, donde se quemaban la cabeza de las cosas que pasaban en el día a día, o sea, no pararon de hacer cosas. Y bueno, y en esas dinámicas, en las reuniones. Después abrieron la biblioteca Luche Fabri, ya cuando Luche murió. Y bueno, en ese tipo de instancias de intercambio, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ¿con quién cerramos? Y cerramos con la compañera América. Quería traer también a alguien que estuviera. Viva. Con gente viva. Llegamos al siglo XXI. América nació en el año 46, en el interior, en Rivera. Se vinculó ya de muy chiquita, de adolescente, al Partido Socialista. ¿Qué año dijiste, perdona, en el 46. A comienzos de los 60 viene a Montevideo. Bueno, algún sector, como sabemos, un sector del Partido Socialista estaba radicalizado. Por ejemplo, Raúl Sendic, padre, venía del socialismo. Y bueno, y ella también se nutre de ese sector radicalizado del Partido Socialista. También conoce a Mejías Collazo, quien será su compañero, que tenía algunos años más, tenía un poco de experiencia, había estado en Cuba aprendiendo bastante de cómo, ¿no? De los mecanismos para lograr desencadenar una revolución social y tal. Y bueno, América empieza a participar, por ejemplo, en el coordinador, allá en la cachimba del Piojo, en La Teja, que es el grupo de donde después surge el MLN. Es la primer mujer que participa del coordinador. Después se une Graciela Jorge, después van otras mujeres, pero bueno, América es la primera en participar esa experiencia. acompaña todo ese proceso, acompaña la fundación del MLN, participa en varias acciones, en el secuestro de Pereira Reverbel, en varias expropiaciones. Queda clandestina en el año 67, es detenida en el año 69. Y bueno, después se empieza a vincular, ideológicamente empiezan a tener afinidad con los textos que la FAU, la Federación Anarquista Uruguaya, producía acerca de que el rol de los grupos armados revolucionarios era sustentar y respaldar al movimiento obrero, que era el que realmente tenía que hacer la revolución social y no una vanguardia foquista. Ellos empiezan a tener simpatías con ese discurso. Bueno, se plantean hacer algunas acciones conjuntas con la FAU. Y bueno, y por una cosa y la otra terminan organizando, se terminan yendo del MLN y organizando junto con la gente de FAU, la OPR, la Organización Popular Revolucionaria 33, el grupo armado de FAU. Bueno, participan activamente en su construcción, participan activamente en varias de sus acciones armadas, en varias de los operativos. ¿Esto cuando, después de salir de la prisión, digamos? Sí, estuvo dos años. Después después está con prisión domiciliaria y su compañero se fuga del penal de Punta Carretas. Y ahí ella, bueno, queda clandestina para poder juntarse otra vez con su compañero. Siguen activos clandestinamente hasta que, bueno, un par de años más, hasta que son detenidos nuevamente. Ahí pasan a Argentina, se van para Chile. En Chile están fabricando armas, fabricando explosivos para defender la revolución. Ve en sus ojos el bombardeo de La Moneda, Salvador Allende. Se refugian después de vuelta en Argentina. Logran irse a Costa Rica. Participan de los movimientos armados revolucionarios en Costa Rica. Participan de los movimientos sandinistas revolucionarios. Hasta que se ven un poco apretados y logran un salvoconducto a Suecia. Donde hacen su exilio allá y regresan a finales de los 80 a Montevideo. Y bueno, y América continúa militando hasta el día de hoy en organizaciones de derechos humanos, en Plenaria Memoria y Justicia, en grupos feministas como las de Sidora, un grupo que por el año 99 empieza a plantear y a realizar un montón de actividades y temáticas que hoy por ahí están más en boga, que están más visibilizadas, pero bueno, ya desde ese momento América está muy activa con todo eso. Y bueno, una persona que está, eso, que no renunció un minuto de su vida a la lucha social, ¿no? Y uno lo ve y que sabe que hasta el último día de su vida va a estar por esos caminos. Y bueno, me parecía muy interesante rescatarla también a ella, en eso, por el protagonismo que tuvo en estas dos organizaciones, por ejemplo, revolucionarias fundamentales de la historia del Uruguay, como el MLN, como la OPR, y bueno, que sabemos los nombres, ¿no?, de los grandes, sí, líderes también, hombres, pero y bueno, y también habían mujeres que estuvieron ahí, que fueron fundamentales, y bueno, América es una de ellas. Y que siguen siendo. Y que siguen siendo, claramente. Sí, de hecho te iba a hacer una pregunta. Vos, sí, que has escrito un montón sobre la historia del anarquismo del Uruguay, de cómo grandes figuras, o no sé si grandes, pero digo, como has rescatado como la biografía de muchos anarquistas. ¿Cuándo empieza tu inquietud por rescatar, digamos, como la experiencia o la vivencia o las vidas o biografías de mujeres del movimiento anarquista? ¿O fue siempre? Y es parte del todo. Pasa que, claro... Claro, pero parecería ser que no, que no es tan parte del todo. Porque como que también... esa es mi impresión, ¿no? Pensando un poco en el ciclo, no es una crítica, ni mucho menos. Sí. Es como esto todos los programas que hicimos sobre anarquismo, en realidad las figuras femeninas no aparecían. De hecho, fue como un pedido explícito. Y parece ser que no es parte del todo, ¿no? Que se tiene que hacer una... Sí, en realidad en ese programa hablamos más de procesos, de situaciones, que de personas en particular. Yo creo que el tema es que es como un todo, ¿no? Que uno siempre quiere abarcar el todo, pero es muy difícil. Entonces, bueno, ¿por dónde te metés? ¿Abarcás el todo? Bueno, por tal huelga, ¿abarcás el todo por tal participación? ¿O abarcás el todo por tal militante? Y bueno, es por según donde te metas. Y por donde te ves que cada camino es increíble y gigante en sí mismo. O sea, si te metes en la vida de Virginia Bolten, de María Collazo, de América, se abre un mundo. Si te metes por el de otra persona, hombre, se abre otro mundo. Si te metes por una huelga, se abre un mundo. Y bueno, creo que tiene que ver, todos los caminos resultan gigantes. O sea, uno dice, esto hay más o menos poca información, cosas, y te vas metiendo y hay un montón, y bueno, y cada cosa, y bueno, me parece que es por donde te metes. A veces, bueno, decís, me meto desde la mirada de esta militante, uff, y ahí se, y nada, y es eso, y ver que evidentemente hay personas que sobresalen, y bueno, muchas mujeres, otros hombres, y bueno, es, pum, agarras uno y ves que se abre ese mundo, y bueno, es por ahí, es como tratar de abarcar todo, que es imposible, y bueno, un poco ves que tal, algunas personas hay que abarcarlas, y bueno, un poco por ahí, desde ahí. Y también tiene que ver, me parece, en esto de querer generar cosas más colectivas y no tan individualizadas, ¿no? Desde el lado del anarquismo, que cuando hacen o trabajan en algo que tiene que ver más teórico, no es, ahí puede estar más individualizado, pero cuando es el movimiento, no es el con una bandera fulano de tal, no es caudillesco, claramente, el movimiento. Claramente, sí. Entonces sí, es sí, más sí. difícil individualizar o ver algunas figuras en particular. Y la mujer en el siglo XIX y XX ya era invisibilizada en todos los aspectos, entonces no. O sea, es como más obvio de que se invisibilice ahí también. ¿Había como, se puede hablar de un como un liderazgo del movimiento anarquista? ¿En qué sentido? No, había como personajes como líderes del sí, movimiento. Sí, siempre referentes. Siempre hay personas que tienen más facilidad de palabra, más facilidad de escritura, más facilidad para organizar. Capaz que hay otros que son menos visibles, pero en la cortita es el que, ¿no? Más facilidad de acercar posiciones que parecen opuestas. Bueno, pero fíjate que ¿no? Articular. Uh-huh. Claramente, sí, hay personas que tienen más facilidad. Te pregunto esto hay otros que son más silenciosos, que no tienen protagonismo, que no hablan, que no cosas, pero son los que están, ¿no? Sí. Que son el sostén día a día, haciendo todo lo que tenemos que hacer. Te pregunto esto porque me parece interesante que si bien vos mencionás lo del colectivo y qué sé yo, como que siempre parece haber como figuras preponderantes o figuras... Claro, o pero sea, no caudillesca. No, ya entiendo, pero estamos hablando de seis mujeres que en realidad me parece que está bueno. Yo como que me quisiera quedar con la idea que estas seis mujeres representan a todo un... O sea, como a las mujeres de esa época, de esos años o de esos siglos, no sé qué, que no tanto con... No sé si me explico, ¿no? Con esto de que a veces como la personificación también invisibiliza a todas unas otras personas que están atrás de eso, de esas personas, y que en realidad lo que importa es eso, es como que sean un vehículo para visibilizar a todo un conjunto de personas uh-huh. que estaban en situación de unión, no sé qué, como en este caso las mujeres, ¿no? Uh-huh. Como eso quería, como exacto. esencialmente uh-huh. creo que es ese. ¿Y vos, Pascual, qué querrías hacer o decir como para reflexión final, cierre de esta charla, de estas seis mujeres que trajiste acá a la mesa de Hablando Ciencia? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Bueno, nada, yo qué sé, creo que nada, que está bueno hincarle el diente, aprender de ellas y de las miles, ¿no? O sea, como que es una cuestión. Vemos que, nada, leyendo un discurso del siglo XIX, principio del siglo XX, que las temáticas siguen estando ahí, que los temas no están resueltos, que nada, que hay mucho por delante y que la movida es no idolatrar, no pensar que son mujeres y ya no hay como ellas, sino todo lo contrario, eran iguales a los que están escuchando, las que están escuchando, los que estamos hablando, y se trata de meterle para adelante en los aciertos, en los errores, y bueno, y es esa. Y uh-huh. seguir, ¿no? Bueno, por ahí creo que recoger su legado un poco, ¿no? Contra toda autoridad. Ninguna agresión sin respuesta. Mujeres adelante, no cuando subo al bondi. Mujeres adelante peleando contra la poli. Molotov en la mano pa' derrocar el Estado, lado a lado, peleando con mis hermanas y hermanos. Hoy vengo a demostrar por qué te has equivocado. Jugar mi accionar por mi sexo es medio raro. A un sistema enfermo no es sano estar atado. Por eso el binarismo lo arranqué hace ya rato. Etiquetada desde que nací, mujer y blanca. Esa categoría mucha libertad no abarca. No quiero que me trates como un cuerpo, ni a mí ni a mis amigas. Todas ellas merecen más respeto. Educada y amoldada para llenar tus expectativas. La mina linda, interesante, inteligente o atractiva. No soy un spray, un tatuaje o un parche en el canguro. Eso es solo lo superficial. Es el traje que lleva el personaje. Aprendo más de lo que no quiero ser. Me dicen cómo tengo que sentir, no voy a obedecer. No te voy a juzgar por si sos hombre o mujer. Lo voy a hacer por cuanto pienses que te falta por aprender y de